cómo debiste llorar al verme con otro amor. Al verme así tan feliz, no lo esperaste, ay, ay, ay, ay. Cómo debiste llorar cuando te dije que no, cuando la espalda te di y te tuviste que marchar. No estoy triste, no estoy solo, tengo otro amor que me quiere más que tú. No estoy triste, no estoy solo, aunque te vea llorando no voy a volver. Debiste llorar al verme con otro amor, al verme así tan feliz, no lo esperaste, ay, ay, ay, ay. Cómo debiste llorar cuando te dije que no, cuando la espalda te di y te tuviste que marchar. No estoy triste, no estoy solo, tengo otro amor que me quiere más que tú. No estoy triste, no estoy solo, aunque te vea llorando no voy a volver. No estoy triste.